a la ver, Gastón, a la ver, Gastón, se acabó Mexicana de Aviación. Ay, qué feliz me siento, con la verga de Gastón adentro, pues mi culo ya está convencido, que sin ella yo estaría perdido. Ay, Gastón, Gastón, Gastoncete, no me la saques, no seas tan ojete, yo te prometo que si no eres malo, hasta las nalgas de mi vieja te regalo. Sí, ya si nos metiste como lo hace siempre, y ahora me la tengo que pelar de aquí hasta diciembre. Veniste con el cuento de nuevos aviones, y lo único que hiciste fue patearnos los cojones. Del negro te valiste para meternos la corneta, pero caro la vas a pagar, y eso es la neta. A mis cuatro sobrecargos te querías chingar, pero escucha lo que te digo, te la vas a pelar. Hoy por eso yo les canto esta triste canción, pues a mi pobre mexicana, la chingó Gastón, tom, tom, tom, la chingó Gastón, tom, tom, tom.